Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Lo que te preguntaba es por una mina con tu nivel de actividad física y mental, claro, pero vas de acá para allá todo el tiempo, me consta lo poco que dormís. ¿Cuánto te ayuda y cuánto te jode la salud físicamente? Colon irritable, me dijiste. Sí, tengo colon irritable, tengo un problema de la cervical, el nervio de acá de la espalda, esto que a veces se me hincha, que esta semana estuvo hinchado, y sí. colocando inyecciones, parche, una cuellera, bueno, ahora me saqué la cuellera para poder venir para acá, pero bueno, es la enfermedad de rutina, la que uno tiene a veces cuando trabaja mucho, ¿no? Sí. Pero nada. No, nada. Que te haya planchado alguna no, vez. No, porque. Soy muy. Como practico nuestras tradiciones, provengo de pueblo originario, y hay veces uno, más que la medicina de médico, para nosotros purificarnos y limpiarnos significa ir al cerro, no significa irnos al río, significa hacer contacto con la naturaleza, ¿no? ¿Pero te das tiempo para eso o cada vez menos? Y hay veces sí, cuando puedo me largo esto, cuando ahí en Jujuy queda todo cerca, ¿no? Los ríos quedan cerca. Sí. Y a veces uno, cuando anda muy acelerado, lo que tiene que hacer, que lo enseñan los abuelos de los pueblos originales, cuando uno anda muy acelerado, lo que tiene que hacer es tomar urgente contacto con la tierra, con el agua, con los ríos, para tranquilizar la cabeza, ¿no? Y poder actuar fríamente y no equivocarse, ¿no? Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está Milagro Sala. ¿Por qué tenés dos relatos en el principio de tu historia, de tu infancia, de que eras adoptada? ¿Por qué hay dos relatos? ¿Por qué dos relatos? A ver, ¿cuál? Porque una vez contestaste esto, que tenés dos clases de relatos. El primer relato es que te dejaron en el barrio Mariano Moreno. Y el otro es que tu papá te fue a dejar al hospital de niños. Sí, ese era el comentario que me decían a mí, ¿no? Y mira, y hace un metro y medio atrás he conocido a mi papá, ¿no? Y es de la típica familia que a veces te dicen de que tenés que hay un la familia de que en la familia siempre hay un secreto, ¿no? Uh-huh. Y resulta de que hace un mes y medio, dos meses habré descubierto que mi papá era hermano de mi mamá. O sea que tu papá es tu tío. Sí. Y lo otro, lo que me habían dicho era para desviarme esto, porque en algún momento, a mí, yo vengo de clase media, mi mamá era supervisora del hospital de niños y mi papá, ¿hacía tu mamá en el hospital? Supervisora del hospital de niños. Era enfermera profesional y llevaba supervisora, el cargo más alto de una enfermera profesional, ¿no? Y mi papá trabajaba en la Universidad Nacional de Jujuy también. Y nosotros nos íbamos de vacaciones, teníamos todo, teníamos auto, y cuando íbamos a la escuela, a veces entre que alzaban dormida, me ponían en el auto y me llevaban hacia la escuela, y en general, con mi hermano eran igual, mi mamá y mi papá nunca me hicieron ninguna clase de diferencia. Y mi mamá tiene un estilo de, para ella es negro o blanco, no puede existir el gris. Era una persona muy recta y la verdad que uno valora, yo particularmente valoro mucho cómo ellos me han criado a mí, ¿no? Con la verdad, con la frente bien alta, no agachar la cabeza, hacer respetar el apellido. Y todo esto me dio una enseñanza en la vida, que cuando me fui de mi casa, no sabía hacerme ni un té, no sabía hacer nada, y me fui a golpear. Ahí me golpeé mucho. Milagro Sala nació en el humildísimo barrio Bajo Azopardo, en San Salvador de Jujuy, el 20 de febrero de 1964. Pero, pará, te vas de tu casa el mismo día en que te enterás que sos adoptada. Sí. ¿Tenías cuánto? Entre 14 y 15 años, porque ese día no voy al colegio. Sí. Y me quedo en la pieza de que estaba al lado del comedor. Nosotros en mi casa teníamos las piezas de las mujeres. Nosotros somos seis hermanos. Las piezas de las mujeres, las piezas de los varones y las piezas de mi mamá y mi papá. Y después al lado de la pieza de las mujeres está el comedor. Y antes uno usaba de esto para escuchar música, esos grandes los auriculares. Los auriculares grandes. Y sentía que mi mamá entró así con la puerta, golpea, digo, uy, ¿qué ha pasado esto? Y sentía que discutía mucho con mi tía. Y a los gritos mi tía decía, vos tenés que decir la verdad, porque ella tiene que saber la verdad, porque si vos le querés dejar algo a ella y le decís que está desprotegida a ella, tenés que dejarlo y decirle la verdad. cuando escuché eso, me puse así contra la pared, contra la puerta, y comencé a escuchar esto, y mi mamá dice, no, que ella es mi hija, que ella es mi hija, y en una de esas mi tía dice, a la mira le tienen que decir. Entonces salí yo de la pieza y ya salí de una crisis que lloraba esto, y en frente de mi mamá y le pregunto, ¿quién es mi mamá? Y mi mamá, lo que hizo de impotencia, me casó en chilo. Entonces me fui a mi pieza, saqué 3-4 ropa y me fui de la casa. Me fui. Y después, por supuesto, yo seguí estudiando secundario, mi abuela me fue a ver donde... Y los primeros días dormí en un hospital. Y después mi abuela me ubicó y me habló que vuelva a la casa. Y la verdad que a mí me han criado con mucho... autoestima esto, de decir que si vos tomás una decisión, bancátela y después no te volviendo con la cabeza agachada esto. Mi papá me nos decía que teníamos que ser así nosotros, ¿no? Que las decisiones que uno toma hay que bancársela, ¿no? A los 16 años tuvo su primer empleo, Milagro. Fue mensajera privada del gobernador jujeño Carlos Snopek. Más tarde, trabajó en el Departamento de Antropología y Folclore de esa provincia. ¿Cómo fue el corte de... una hora para otra, de un día para otro, entre que pertenecías a una familia de clase media, auto, acomodadita, digamos, blanca, si querés, en términos jujeños, y pasar a dormir en la camilla de un hospital primero y no sé después? Porque, como mi mamá a nosotros nos ha enseñado de que blanco es blanco y negro es negro, y que mi mamá siempre nos hacía nosotros que odiaba ella que la mentira, y me había sentido traicionada. Y a mí me han formado, a mi hermano también, todos nos formaron así, y uno se siente traicionado. Entonces yo particularmente me sentía traicionado, pero después de mucho tiempo le he entendido por qué ella no me quería decir la verdad. Lo he entendido después de mucho tiempo, ¿no? Y la verdad que para mí fue un golpe muy fuerte, porque hay veces cuando iba a la escuela, todos mis hermanos, mis 5 hermanos, son de las tez tuyas, ¿sí? Blanco gringo, ¿no? Porque mi papá es descendiente de español, es gringo, y particularmente quien habla era, soy de tres trigueña, ¿no? Morocha, y hay veces en la escuela me decían, vos no sos hermana de ella, ¿qué va a ser hermana de ella? Y ellos, mirá cómo son, y a veces llegaba llorando a la casa y le decía, mirá, en la escuela me dicen esto, y mi mamá dice, bueno, te aplicaba, vos sos morocha como yo, decía, y me conformaba con eso, y a veces a mí me daba bronca porque me discriminaban. Y bueno, después cuando me fui de mi casa, me fui a dormir la primera noche, fui a dormir al hospital. Y después me fui al otro día, me desperté ahí en una camilla y me fui a la casa de mi abuela. Y que mi abuelita ya falleció. Y hablé con ella y le decía llorando esto, que me diga quién es mi mamá, que por qué me han mentido mucho tiempo, que por qué no me han dicho la verdad, que yo no era hija de ellos. Y mi abuelita decía, no, acá la única que tienen que hablar es tu mamá, yo no tengo nada que decir, decía mi abuelita, ¿no? Y le digo, bueno, yo me voy, mi abuelita no me dejó salir, me dice, no, venite a vivir conmigo, no, yo no quiero vivir con ninguno de ustedes, voy a ver cómo me da igual. Entonces mi abuelita se larga a llorar, se ha descompuesto y me dice, déjame que te alquile una pieza y te ponga una cama. Y como la vi muy mal a mi abuelita, ella, a 4 cuadros donde ella vivía, me alquiló una pieza, me dio una cama y una plaza, me dio una mesita y una radio. Y después me compró ella, porque ella me decía, bueno, y ahora tan chica, ¿dónde va a trabajar? ¿Vos vas a dejar estudiar? No, yo voy a trabajar, si vos viste el papá lo que es, la mamá también, yo no quiero defraudarla a ella, pero yo a mi mamá no la quiero ver más. Estaba muy dolida con mi mamá. Con mi papá no, con mi mamá estaba bien dolida. ¿Y con tu papá por qué no? Porque mi papá siempre ha sido una persona muy buena, y donde él a veces te decía, él hacía que vos te sientas bien. A veces yo me mandaba 10.000 quilombos en la escuela, era muy, muy, muy traviesa esto. Tan traviesa que era, y cuando era chica, que mi mamá, mejor dicho que la maestra, me sentaba en el escritorio con ellos. Porque jodía uno, jodía otro, era muy inquieta esto, terminó de hacer los primeros deberes y le llevaba a la maestra y ya me comenzaba uno tiraba papelito, que le tiraba la tiza al compañero y los compañeros se quejaban. Y mi papá era el que me apañaba. Él me apañaba todo, ¿no? Él era el que no solo me apañaba a mí, sino a todos mis hermanos. Y mi mamá era más recta, mi mamá era, sí, no hacía cariño y todo lo que sea, pero era la más dura, la que nos decía que las cosas se hacen o no se hacen, ¿no? Pasó eso y mi abuelita me pidió que le acepte el alquiler de la pieza, que le acepte la cama. Y particularmente me iba al hospital, me iba a todo lado a preguntar a ver, para colmo, a mí se me complicaba porque en mi partida de nacimiento dice hija legítima. Y antes en el campo, antes en las provincias chicas, uh-huh. Cuando nacían los niños, hacían como si hubiesen nacido en el hogar, no nacían en el hospital. Uh-huh. Entonces era fácil de poner que sos hija de él, entonces ponían 4 o 5 testigos y ya te ponían el apellido de la familia que querían. Y a mí, por ejemplo, me puse el apellido de mi papá y mi mamá, José Sala Leitón. Y bueno, ¿sabes qué? Y ahí mi abuela me regaló una conservadora, me acuerdo. ¿Una? Esa, conservadora, esa verdadera. Para vender el picolé. No, conservadora chiquita esa de que a veces uno lleva para pescar. Y esa conservadora de hielo. Que, ah, la heladera, la de Telgopor. Claro, Telgopor. Y mi abuela dice, bueno, entonces, aunque sea, anda vende cubito, vende algo, si no cree que nadie te dé nada. Sí, sí, entonces ella me regaló una conservadora y andaba vendía picolé. Y ahí conocí lo que era terminal, incluso después me he conseguido una ¿cómo es de lustra, para lustrar zapatos? Y en la terminal me sacaban corriendo, porque acá este lugar de los changos, no tenés nada que hacer acá. Salí, ¿cómo eso que vos tenés acá? Y me sacaban la pata y me discriminaban. Y ahí poquito a poco sentí lo que es la humillación. Porque nunca había sentido humillación, pero nunca, ¿no? Que te humillen, que te denigren, que porque sos negra, o porque sos mujer, o porque sos india. Y le he metido para adelante, como y sea. Y si te lustraste zapatos, ¿qué más? Vendí picolé, vendí fruta, y así me pagaba el estudio. Yo tengo colegio secundario, y estoy en el Polivalente de Arte. Y a su vez también, en el mismo colegio era mañana y tarde. Y los profesores sabían que yo me había ido de la casa. Por eso yo soy profesor de danza folclórica. De eso quiero que hablemos, pero antes de seguir ir a eso. Y terminé, y los profesores de la escuela sabían de que me había ido de la casa. E incluso mi papá se había sentido mal, se había descompuesto. Y mi orgullo era tan grande que a la casa no quería volver. Y mi papá por ahí me iba a ver. Y yo por ahí lloraba, le decía, papá, yo tengo derecho, quiero saber quién es. Y mi papá dice, no, hija, a vos tenía que dejar en el hospital, decía mi papá. Esto. Pero no, ¿por cómo no vas a ver? Papá, no, hija, yo no sé nada. Y un secreto que mi mamá lo guardaba hasta el día de hoy. Después te voy a comentar cómo me enteré quién era mi papá, ¿no? Y mi papá le decía, pero yo tengo derecho a saber por qué me ha mentido. Si yo siempre he sido una buena hija y mi papá me trataba. No se trata de ser buena hija, se trata de cuidarte, protegerte. Y bueno, pero decime, ¿quién es? ¿Qué tan malo que es? Le decía esto y lloraba. Y hasta el día de hoy no sabes quién es tu hija biológica. Hasta el día de hoy no sé. Y resulta que después de todo esto, bueno, yo sigo estudiando, sigo... Y a su vez también me he metido al PJ militar a los 14 años. Es un lugar común, pero es más alma que cuerpo. Es más historia que maquillaje. Es más foto que video. Es decime quién sos vos. Por la radio pública. Hoy cuenta quién es Milagro Sala, militante social. ¿Y por qué te metiste en el PJ? Porque tenía muchos amigos de la calle que iban al PJ, pero a veces cuando hacían acto ellos iban a pintar o iban a tocar el bombo. Entonces un día me preguntan, che, ¿crees que vamos a politiquear? Vámonos, estamos con... ¿A politiquear? Así decían las chicas, vamos a politiquear, así decía Jujuy, ¿no? Y bueno, vámonos, y ahí me comencé a conocer a uno, a otro, y bueno, y ahí me comencé a hacer amiga. Sí, me comencé a ser amiga de uno, de otro, y entra al PJ, y a los 2 o 3 años estaba dirigiendo la juventud peronista. Primero fuiste mensajera privada del gobernador, ¿no? El gobernador Esnope. Carlos Esnope. Antes de seguir avanzando, lento pero firme, ¿alguna vez, creo que confesaste, llegaste hasta a vender cocaína? No, vender, a ver, conocía todas esas cosas, que la verdad que una vuelta fui a parar en Cana. Conocía lo que era el Bajo Sopardo, un lugar donde se prostituyen las mujeres. Nosotros teníamos amigos ahí, íbamos, veíamos, hablábamos con ellos, y por ahí nosotros, cocaína, más que cocaína, era, había mucha gente, era un lugar como un asentamiento, peor que una villa, peor que la Villa 31 era, y donde había muchas necesidades. Entonces nosotros por ahí salíamos a robar, y lo que robábamos, suponete que era 10 pesos, y 9 pesos le compraban cosas para la gente que necesitaba en el barrio, y el otro, bueno, ya era para nosotros. Pero después que fui a parar a la cárcel, me di cuenta de que mi papá y mi mamá no me vivían formado para eso. ¿Esto? Y una vuelta, por defender a una chica, nos llevaron en cana y nos chupaban muchos meses. Y decidimos directamente, dejar esas cosas, porque esas cosas para, no era para nosotros. ¿Esto? Y sí aprendí lo que es la cocaína, aprendí toda la mierda esa que es lo que mata a la gente. Tenías una respuesta en alguna nota acerca de... que en verdad vendías merca, pero que después era comprada por los sectores más acomodados, digamos, esta cosa de uso al negro, al colla para que vaya, robe. Como burro. No, en Jujuy se usa, nosotros decimos el burro esto. El burro. El burro, que es el que lleva para otro, para los grandes, y siempre queda el chiquitaje y los grandes no caen. Uh-huh. Y eso lo usan a mucha gente que realmente anda necesitada. Y cuando yo fui a parar a la cárcel, no abrí la boca, no dije nada, no mira, no. Y cuando salí, después que salgo, los tipos vienen y me ponen plata en la mesa, bueno, para que siga trabajando para ellos. Yo le dije que no, que le he devuelto la plata y le dije, mira, quiero que esto sea mi libertad. Porque en Jujuy no era fácil meterse y después salir como si nada, ¿no? Y no, la verdad que no quise más nada de eso. Y hoy combato la droga. Combato la droga y los cruzo a esos tipos que hoy son grandes diputados, grandes senadores, son tipos que están metidos en ese negocio grande y donde a la cual uno, como nosotros muchas veces decimos que Jujuy es chico y los conocemos entre todos y sabemos quiénes son los que venden y quiénes son los que se siguen haciendo grandes negociados, ¿no? Y la vida te golpea tal, cuando mi papá una vuelta le pregunto, mira, va a él me pregunta, ¿y cómo te va en tu trabajo? Pero yo tenía una librería de compra y venta de libros usados. No, me va bien, ¿y cómo te hiciste eso? Y un día me sinceré con mi papá y le dije, mira, ¿sabes qué hice esto? Y mi papá me dice, se levantó, se largó a llorar y me dijo, esta no es la hija que quiero yo. Y me hizo, ni siquiera me levantó la mano, me dijo eso y me hizo sentir tan mal, que uno se pone a pensar que la persona que más te ama te dice eso, te hace sentir mal, ¿no? Y te hace reflexionar. Y mi papá me decía, ¿vos te acordás cuando vos eras chica, una vuelta cuando estábamos arreglando el auto con vos? Ah, sí, estuvimos en el garage. ¿Vos te acordás lo que yo te dije? Sí, siempre me acuerdo, le digo, o cuando estábamos pescando, íbamos al río a pescar y vos me decías de que querías que todos tus hijos sean alguien en la vida y que seamos el ejemplo y que sirvamos para el Estado. Bueno, yo eso quiero de vos, no quiero lo que estás haciendo. Y al tiempo fui a parar a la cárcel y mi papá venía llorando, me veía, ¿no? Y mi mamá lo mismo, toda mi familia me venía a ver. Y mi mamá más que nada me recriminaba, decía, si vos tranquilamente podrías estar en la casa, ¿qué tenés vos que estar con malas amistades? Y lo único que le contesté a mi mamá es diciéndole, no es culpa tuya, yo me iba a meter ahí y yo soy la que tengo que salir de ahí. Y te prometo que voy a salir de ahí, le dije, te prometo. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Milagro Sala, decime quién sos vos. Dos más sobre esta parte de tu historia. ¿A tu vieja no la volviste a ver? A mi mamá la volví a ver a los 20 años más o menos. La volví o sea, a ver 6 después de que te fuiste. Sí, porque a veces cuando la cruzaba por ahí, me cruzaba de vereda, ¿no? Estaba muy dolida con ella, pero cuando después, después de haber estado en varios lugares, en lugares lindos y en lugares horribles como el Bajo Azopardo, me ayudó a recapacitar muchas cosas, ¿no? Porque he aprendido lo que es no estar dentro de una casa donde tenías todo y estar afuera y donde no tenés nada, ¿no? Y donde tenés que esperar que ganarte un mango para poder darte los gustos, o poder comer, o poder vestirte, o poder comprarte un par de zapatillas, ¿no? Y ahí el golpe grande donde me di es donde yo no conocía el otro ambiente, el ambiente de no tener nada. El ambiente donde hay chicos que duermen en la calle, donde hay chicos que no tienen que comer, donde los padres no tienen trabajo y tienen que andar mendigando en la calle. Esa parte he conocido mucha gente, pero mucha gente, que después me hice amiga de ellos. Y a mí creo que el destino dio que me pasase esto, ¿no? Porque he aprendido a vivir de las dos maneras, al tener todo y al no tener nada. ¿Y a los 20 años qué pasó que la volviste a ver? Y mi hermano me vino a buscar, porque mi hermano también por ahí me venían a ver donde yo vivía. Y me hablaron esto, mirá, no la haga sufrir más a la mamá es dura, pero nos quiere a todos nosotros. Ah. Vos tenés que pensar que si la mamá hizo eso, lo que hizo es porque te quería proteger, te podía cuidar. Y a mi hermano yo le lloraba y le decía, pero no es justo que ella no me diga, que ella me tiene que decir quién es mi mamá. ¿Sabés qué? Yo me conformo que me diga, mira, esa que está parada en la esquina de tu mamá, y listo, chao. Ya sé quién es, yo quiero saber de dónde vengo. No me pueden decir de que no la conocen. Entonces, y mi hermano me convenció un año nuevo que la fui a ver. Mi mamá lloraba, me abrazaba, me besaba, me decía, hijita, vos sos mi hija, vos sos mi hija, y nadie me va a quitar que vos seas mi hija, decía mi mamá, ¿no? Y yo hasta ahí no lo entendía porque siempre se aferré, que habría sido un secreto tan fuerte que ella le hacía daño y se largaba a llorar. Y de ahí ella cada que me ve, me incluso a veces lo reta a mi hermano, ¿no? Por ejemplo, yo estoy desde el miércoles pasado y mi mamá ya le llamó como 5 veces a una de mi hermano, y tu hermana, ¿dónde está tu hermana? Que seguro que mente que le ha pasado algo, está enferma y nadie sabe nada de ella, ¿sí? Y a pesar de que tengo 49 años, mi mamá me sigue... Claro, pues pasaron 29 desde sí. que te reencontraste. Sí. Y ahí... ¿Mantenés bien la relación? No, sí, mantengo bastante bien la relación con mi mamá y mi papá. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Che, Milagro, y cómo, bueno, ya que dijiste que querías contarlo, yo no pensaba necesariamente preguntarlo. Cuando te enterás hace 2 meses que tu viejo es tu tío, ¿qué te pasa? ¿O cómo te enterás? Porque como yo tengo nosotros tenemos una muy buena relación de familia, yo soy muy familiar, a mí me han formado en un hogar donde uno es muy familiar, que los domingos estemos juntos, que compartamos la mesa, que nos juntamos todos los hermanos, ¿no? Y un día mi hermana me vio así medio bajoneada y me preguntó qué me pasaba, digo, sé qué pasa, que se acerca el día de la madre y es un año más que no le conocí a mi mamá. Y mi hermana me dice, ¿querés que te ayude? Ayúdame, le digo, me necesito ayuda. Entonces ella comenzó a hablar con mi mamá, por un lado, habló con mi papá, y habló con alguno de mis tíos, y uno de mis tíos me dice, no, pero la familia de la Milagro está cerca de ustedes, está bien cerca. Entonces mi mamá le dice, ¿por qué no le dicen a la Mila quién es? Pero habla con tu mamá, no, pero mi mamá no quiere saber nada, porque mi mamá ahora ya tiene 89 años y ella no quiere esto, dice, no quiere hablar, ella dice que no, que nadie te tiene que decir nada, vos decirte la verdad, nada. Entonces mi hermana fue a hablar con otro tío más, aparte de esta tía, fue a hablar con otro tío más, y dice, preguntale a tu papá, ¿qué opina de tu tío Sabino? ¿Qué opina de tu tío, el negrito? Entonces mi hermano le dice, papá, ¿cómo era el tío Sabino? Nosotros nos acordamos chico porque falleció cuando nosotros éramos chicos. No, muy bueno, muy bien. ¿Y el tío Lorenzo? Ah, ese, porque mi mamá también está viejita, ¿no? Ese, que lo único que ha hecho hace hijos, después uno lo tiene, termina a criar. Y mi hermana dice, ahora sí me doy cuenta. Entonces, fue a hablar con otra prima nuestra, con un primo nuestro que pasaría a ser mi hermano, esto. Habla con un primo y dice, a la Mila yo siempre le voy a sacar fotos. Yo tengo en mi casa todas fotos. Ella es mi hermana. Y mi hermana dice, ¿cómo? Ella es mi hermana porque mi papá. Entonces mi hermana, cuando se enteró de eso, me vino a buscar a la casa. No, me fue a buscar a tu papá. Y me dice, venimos. Me llevó al cementerio y me dice, ese es tu papá. Y bueno, se me cayeron las lágrimas. Y después me fui a la casa de mi mamá. Y la abracé y la besé a mi mamita. Y le pedí disculpas y todo. Dije que la amo, que yo no soy quien para jugarla a ella. Que no sé qué es lo que habrá pasado cuando eran jóvenes ellos, pero que para mí significaba mucho ella. Y que a nombre de lo que ella hizo por mí, me iba a poner el apellido Leitón. O sea, el apellido de mi mamá. Y entonces mi mamá se largó a llorar y me dice, bueno, yo voy a descansar en paz. Ahora voy a poder descansar, voy a poder tranquila, que ya sabe, que yo sé que vos vas a ser Leitón. Pero mi mamá, nunca le dije yo que yo ya sé quién es mi papá. Entonces mi mamá se puso contenta, e incluso cuando mi hermana le dice, ¿pero por qué ella va a ser Leitón si ella tiene que seguir siendo Sala, si ella es mi hermana? Y mi mamá dice, no, porque ella es mi carne, mi sangre, y ella es la que tiene que le dar mi apellido. Entonces ahí me da cuenta con mi hermano que quién era realmente mi verdadero padre, ¿no? Milagro militó desde muy chica en la juventud peronista y creó el ballet de danza folclórica Los Nativos Jujeños. Después se integró a la Asociación de Trabajadores del Estado, donde fue secretaria de organización, junto al dirigente Nando Acosta, a quien reconoce como uno de los referentes clave en su vida y formación política. ¿Cómo es el puente entre que eras una piba de la calle, vendiendo lo que viniera, y casi al toque sos profesora de danza folclórica y llegás a tener un ballet? Porque he estudiado en el Polivalente de Arte. Y en el Polivalente de Arte, en el Colegio Polivalente de Arte, se estudia también para Maestra Nacional de Danza Folclórica. Ah. Y particularmente, quien habla, a mí siempre me ha gustado, cuando inicio algo, hacerlo y tratar de hacerlo no bien, sino perfecto. Entonces nos comenzamos a juntar con un grupo de compañeros de tercer, cuarto año, y como nosotros veíamos que ahí en el colegio siempre elegían los más bonitos, los mejorcitos para que salgan, para quedarme en el ballet del colegio, entonces nos armamos algo paralelo. Y ahí armamos el ballet de danza folclórica Los Nativos Jujeños. Y sacamos varios premios, y nosotros, como de costumbre, siempre rompíamos todo el esquema, ¿no? Porque el zapateo norteño bailan los varones, y el zapateo sureño lo zapatean las mujeres. Y nosotros hicimos al revés, el zapateo norteño lo zapateábamos las mujeres. Y nos poníamos falda pantalón de gaucho. Y así sacamos varios premios. Y después un día cuando estaba actuando en el Teatro Mitre, que era un teatro muy importante en Jujuy, sí, alguien me dice, ahí está tu mamá. Y pensé que era mi mamá la que me había criado. Y después una doña me dice, no, ella dice que es tu mamá la que te ha parido. Entonces, a partir de ese día yo no quise pisar más un escenario. Y dejé, hablé con los compañeros del ballet y le dije que me iba a retirar por cuestiones personales y me fui del ballet porque no quería que, yo decía, no, si yo la ando buscando a ella, porque ella tiene que ser mi sombra, que se enfrente conmigo. Era mi... Ah, mira, esa historia no se conoce. ¿Y no extrañas subirte a un escenario? No, pasa que para mí fue mucho más fuerte. Sí, lo, blanco-negro. Claro, para mí fue mucho más fuerte querer saber quién era mi mamá nomás. Pero hoy si me preguntan, estoy conforme con la vida, estoy conforme con lo que mi mamá me dio, con lo que hizo por mí, cómo me ha formado, estoy conforme por las cosas que hizo. Aparte, ya sabiendo quién es mi papá, sé de dónde vengo. Porque cuando entramos a la casa de mi mamá hay una foto muy grande de mi abuelita, de la mamá de mi mamá, y bueno, y uno a veces cuando entra a la casa de los padres, a veces no le da bolilla las cosas que ellos tienen, y todo, las fotos, a veces uno entra nomás, como costumbre, ¿no? Y me acuerdo que me he puesto a ver bien la foto, y mi hermana saca una foto mía, y la pone al lado de mi abuelita así, y me dice, ve que sol ahí tan puro, ¿no? Y ahora estamos llorando con mi hermana, entonces hemos llorado las dos, y bueno, la dejamos conforme mi mamá, y bueno, hoy particularmente yo soy Sala Leitón. ¿Y de entre casa tampoco zapateas o cosas por el estilo? Por ahí cuando tocamos una guitarra, un bombo, cuando bailamos y esto. Porque mi hermano también son recibido en el Polivalente de Arte. Hoy cuenta quién es Milagro Sala, militante social. Una imagen, un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio, La Pública, un nombre de programa, Decime Quién Sos Vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime Quién Sos Vos. Cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Si uno se pone a ver al costado, al frente, a quien está al lado nuestro, son los mismos compañeros que estuvimos en la década del 90 pidiendo más trabajo, más salud y más educación, con De la Rúa, con Duarte, con todos ellos que hoy nos dicen que las cosas las hacemos mal, con todos ellos que nos dicen a nosotros que nos estamos equivocando y que estamos robando. Ahora, ellos no han destruido la Argentina en la década del 90, no hicieron pelota. ¿Por qué creen que hoy Blaquier sigue matando pasando y quieren impunidad. ¿Por qué creen que las tierras todavía no se han recuperado? La verdad que nos indigna. Y nos indigna mucho cuando estos mismos tipos fueron los que nos destruyeron en Argentina. Cuando estos mismos tipos fueron, si en algún momento se han creado dueños de nuestra Argentina. Hoy cuenta quién es Milagro Sala. ¿Cuándo nace la Milagro Sala conocida, la que despierta el extremo del amor y el odio, según sobre todo la clase social que la observa? ¿Cuándo nace? ¿Nace por la Tupac? ¿Nace a partir de un episodio con la Tupac? ¿Nace a partir de un acto en particular? ¿Cuándo sentís vos que te transformás en la líder que sos? Cuando estaba en la Juventud Peronista. Tenía 16 años y nosotros comenzamos a armar aparte de que se armaban las unidades básicas, la juventud en cada unidad básica, ¿sí?, que había en la provincia, y nos ponemos a trabajar con la juventud, y había un congreso muy fuerte, sí, en el PJ, y a nosotros nos pedían que la juventud vayamos a apoyar, y nosotros una semana antes le dijimos de que nosotros queríamos tener un candidato. Ajá. Un candidato por la juventud. Y ellos nos habían subestimado a nosotros. Y ese día en el PJ habíamos metido como 700 jóvenes. Y estaba en la cabeza ahí. Y vamos, rompemos el Congreso, no dejamos que funcione el Congreso, hasta que ellos nos reciban a la juventud. Nos reciben la juventud peronista. Y nos preguntaban qué queríamos. Incluso ahí estaba el ingeniero, que a la cual después me lleva como mensajera privada de él en la gobernación. Uh-huh. Ingeniero Carlos Inope. Y nos preguntan por qué no queríamos dejar sesionar el Congreso. Y le decían, bueno, nosotros queremos un cargo, que nosotros también queremos un cargo concejal en el primer término. No, que imposible, no, nosotros de acá no nos vamos, no, pero hacia los prepos, no. Y si ustedes lo necesitan, si es la escuela de ustedes. Porque había uno que, Tucci Cáceres, un amigo, muy amigo, que me estaba muy chica con de él, y él era ya ex montonero. Y me dice, pero vos me venías a patear la puerta a mí, me decía esto, si yo te he enseñado a caminar en el peronismo. Y bueno, yo estoy aplicando lo que vos me has enseñado. Y me miraba y se reía, ¿no? Y dice, a ver, deja que vamos a hablar entre nosotros, vamos a sesionar y a ver qué hacemos. Entonces, no me dejé empujar. No me venga a burrear, no me venga a pechar. Nosotros queremos que ustedes, si hacen un cuarto intermedio, que nos digan qué va a hacer, si no, el Congreso no sigue funcionando. Nos sacaron al patio, fuimos nosotros, y más, nos retiramos solos. No nos peché que nosotros solos nos vamos para afuera, para el patio, pero no nos vamos a ir fuera del partido. Y nos fuimos al patio, a las 2 horas nos llaman, y nos dicen a nosotros, bueno, ya está el concejal en primer término. Lo sacamos a Luis Calderari, que lo llevamos como presidente del Instituto de Seguro, y ponemos a uno de ustedes, bueno, ¿quién de ustedes va a ser? Y nosotros éramos esos locos rebeldes que ya pechábamos, y que cuando nos dicen, ahí tienen el cargo de concejal, nosotros miramos para todos lados, y decimos, bueno, ¿y ahora a quién ponemos de concejal? Y justo vieron un ex amigo nuestro con el título bajo el brazo. Y todos decían, bueno, que sea él el concejal. Y por supuesto que después lo terminó traicionando a nosotros, se juntó con el poder y lo terminó traicionando. Ahí son mis primeras salidas, ¿no? Bueno, también con el ballet también lo mismo, porque tenía el ballet y también salía. Y después de ahí me fui a trabajar porque el ingeniero me dijo que quería que esté trabajando al lado de él. Me tenía mucho cariño, ¿no? Y porque él decía que siempre era muy culillo con él. ¿Muy? Culillo. Entonces, me metía en todo lado, trataba de organizar cosas. Y a él le gustaba, sí, que estén al lado de él trabajando. Y después de ahí comencé a militar en ATE. Tuvimos la cabeza de la marcha federal. Uh-huh. la marcha de la constituyente, la marcha de Pelación Nación Universal, que se hicieron elecciones. Y después nace hace 13 años la Tupac, porque después de los varios conflictos que hubo en Jujuy, porque en 10 años se voltearon 10 gobernadores. Uh-huh. Y en los 10 gobernadores en 10 años se voltearon 5 gobernadores, y de los 5 gobernadores que se voltearon, cada vez era peor. Y cuando nos damos cuenta nosotros que quien ponía y sacaba a los gobernadores no éramos nosotros el pueblo que hacíamos quilombo en la calle, sino que era el EDEMA, que era este, y que siempre todos los negocios iban por ahí. Y ahí es cuando nosotros hablamos con Nando y comenzamos a hacer mea culpa. Nando Acosta. Nando Acosta, líder de ATE provincial. Sí. Y Y ahí entre los dos hacemos mea culpa de que, ¿de qué vale que sigamos sacando a los compañeros a las calles si no lo iban a incorporar ya a la administración pública? Era desesperante en esa época porque los chicos se morían de nutrición infantil, de deserción escolar, no había trabajo, las fábricas comenzaron a cerrar, se privatizó Egesa, se privatizaron varias empresas y mucha gente en la calle, era un desastre, Jujuy. Líder indiscutida de la Tupac Amaru, Milagro Sala, conduce esa organización barrial que acaba de cumplir 13 años y que la han posicionado como la tercera empleadora de la provincia de Jujuy. La Tupac lleva construidas más de 6.000 viviendas, dos escuelas con 9 anexos en todo Jujuy, un centro integral de rehabilitación para personas discapacitadas, 5 fábricas, metalúrgica, textil, la de caños, la de muebles y la bloquera, un enorme centro de salud, otro de recreación con parque acuático, estadio de fútbol, cancha de rugby, pileta climatizada, solo algunas de las obras que concretó la organización. De todas las cosas que se dicen de la Tupac, pero particularmente de vos, ¿cuál es el mito que más te jode, que más te rompe? Que son violentos, que todo viene del gobierno nacional y de la plata y cómo la usan, que tienen 500 armas, que, como dijo o intentó mostrar la Nata, están militarizados, que andan con garrote. De todo ese damero de los que te denuestan, ¿qué es lo que más te jode? Que te digan que somos violentos, que te y que te difamen, que hablen de armas. Eso nos molesta mucho porque nosotros no tenemos armas, ¿sí? Nosotros no somos violentos. Nosotros lo que hacemos es defendernos. Hace más de 8 años que nosotros no usamos garrote, porque nosotros cuando después que la Tupac comienza a trabajar en los barrios y que Nando se queda con Nate y quien te habla va a trabajar a los barrios, nosotros comenzamos a trabajar sin punteros políticos. No trabajamos ni con los punteros políticos, no trabajamos ni con los centros vecinales, ni con la iglesia. Porque lamentablemente uno veía que todo está enroscado la política en la iglesia, en los centros vecinales, en la ONG, o en las cooperativas, o en las fundaciones. Y todo eso para nosotros tenía significación, no la iglesia, ¿no? Pero los demás tenían significación de corrupción. Porque todos los planes nacionales que bajaban, o la plata que bajaban para las fundaciones, se comía 4 o 5 políticos. Y para nosotros esa era mala palabra. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar con la Tupac, dijimos, vamos a trabajar con el borracho de la esquina, con el que se droga, y comencemos a sacar eso de ahí. Y comenzamos a trabajar con el líder de la esquina, que no tenía ninguna formación política. Y poco a poco nosotros logramos, armar poquito a poco a nuestra manera, bien o mal o regular, nos comenzamos a organizar y comenzamos a formar cuadro, a hablar con los compañeros, que la necesidad es la única manera de poder cubrirse, es que nosotros nos hagamos cargo. Criticábamos la educación, nos hagamos cargo de la educación. Criticábamos la salud, nos hagamos cargo de la salud. Criticamos de las construcciones de vivienda, nos hagamos cargo de la construcción de vivienda. Nosotros dijimos de que nos íbamos a hacer cargo de todo lo que criticábamos, porque es fácil criticar, es fácil ponerse en la vereda del frente y decir que está todo mal. Pero ahora uno cuando comienza a preguntar, ¿y vos qué hacés para cambiar esto? No hace nada, te pasa criticando, entonces no sirve. Así no se reconstruye un país, ¿sí? Y nosotros, fíjate que me acuerdo que la primera medida que hace la Tupac Amaru, que la policía nos venía a reprimir, y que incluso los mismos policías se quedaron mirándonos porque ellos pensaban que nosotros le íbamos a responder con piedra, con garrote, con todo. Hicimos una sentada frente a casa de gobierno, que cortamos como 3 calles laterales, y nos sentamos todos en la plaza y nos quedamos sentados. Entonces venían los caballos y no nos podían arrebatar porque estábamos todos sentados y así, entre los brazos cruzados. Y ahí es cuando, esa es una de las primeras medidas que nosotros nos ponemos en la cabeza, de decir, todo lo que vamos a pedir se va a repartir para todos. Nada queda para uno, ni para dos, ni para tres. Y es lo que hicimos. Y lamentablemente, te quieren correr con la violencia, que uno es violento, que uno pega a este, que pega al otro, que con un montón de estupideces que te da bronca porque decir, pero si uno, si vos te pones a volar, a ver, vos te, te hablan de corrupción, ¿no? Yo la verdad que no lo quiero nombrar al tipo este, al senador este, ¿no? Pero este senador, él se olvida que él viene de clase baja. Se olvida que de clase... Bueno, déjame que lo nombre yo, pues si no alguno, Gerardo Morales. Bueno, él se olvida que su papá ha sido ferroviario. Él se olvida que su mamá se llama de casa. Él no viene de una familia potentada. Él no viene de una familia que la cual le ha heredado todo lo que tiene ahora. ¿Sí? Él no puede decir que todo lo que él tiene lo ha heredado de una familia porque es una familia terrateniente o una familia oligarcona. Él viene... Y además todos sabemos dónde vivió él. Si a mí me preguntan cuándo ha trabajado, no sé cuándo ha trabajado, porque desde que estaba en la, desde que está de la Federación Universitaria de la Franja Morada, y de ahí comenzó a subir, contador, diputado, senador, diputado nacional, y ¿cuándo ha trabajado? Y uno se pone a ver qué es lo que tiene él y los testaferros de él, y así, ¿cómo? ¿Vos me denuncias a mí por corrupción? ¿Vos? ¿No hacíamos cara rota? ¿Por qué, pues, por qué no avanzan las causas que él está teniendo acá en la UIF? Sí, él ha sido denunciado. La Unidad de Investigación Financiera. Sí, sí. Él ha sido denunciado. Ahora, ¿cómo puedo pedir una... ¿Cómo una vez se puede pedir que te traten bien si el que maneja la UIF, que maneja el Senado, lo tiene Givergia, que es el compadre de él? Givergia, que es compadre de él. Entonces, uno ve todas esas cosas injustas que te vienen a decir que, claro, que roban, que malgastan las plata. Nosotros nos rompemos laburando. Y a ver, y a nosotros nos dieron únicamente para construir vivienda, nada más. Y nosotros, de la vivienda que hemos construido, de la plata que ha quedado, tenemos 5 fábricas. ¿Y que esa fábrica te deja ganancia? Nosotros vendemos puerta, ventana, caño, cañería, las bachas, vendemos muebles, vendemos los pupitres para escuela, vendemos guardapolvo, vendemos ropa en la fábrica textil. Tenemos nosotros mamá tú un mercado, sí, de trabajo, cosa que nosotros decimos, no toda la vida nos pasa construyendo vivienda. Algún día que dejemos de construir vivienda, los compañeros van a seguir trabajando en las distintas fábricas, porque tampoco uno puede jugar con el futuro de los compañeros, sí, no puede uno decir, bueno, vivamos de la construcción y del Estado. Uno en algún momento tiene que despegar del Estado. No todo, porque si no pasamos a ser una piraña del Estado, un subsidiado del Estado. Y nosotros no tenemos que vivir subsidiado del Estado. Y eso se lo debemos a Néstor. Néstor, a nosotros, cuando nos dieron para construir la primera casa, fue claro él que íbamos, que si nosotros queríamos un mundo distinto, teníamos que comenzar a construir nuestro propio futuro. Decime quién sos vos, oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Milagro Sala. Decime quién sos vos. Quedó plata de la construcción, comenzamos a construir la primera pileta de natación. Quedó plata de la construcción, hicimos el centro de salud, ¿sí? Hicimos escuela, hicimos construimos terciario, 28 piletas de nataciones, con cancha de básquet, cancha de fútbol. Evita decía que para tener un niño saludable tenía que fomentar el deporte, ¿no? Y todas estas cosas uno... Te da bronca cuando te siguen tratando de violento, que sos subversivo, que tenés armas. Eso la verdad que me molesta mucho. ¿Quién preferentemente te trata así? ¿Lo que llamaríamos el campo institucional, digamos, los Gerardo Morales? ¿O los blanquitos de clase media que de última también nos usufructúan la pileta de la Tupac, o el centro de salud de la Tupac? A mí me da la sensación... Después de haber estado varias veces en Jujuy, bueno, estuvimos también hace muy poco, me da la sensación de que la foto que más registrada tengo es la sensación de odio, el rictus de odio, de quien te ve pasar en un auto, no de alta gama, pero considerable, con mucha ferretería automotriz, como la negra, como la colla va a estar arriba de esto. Es más eso... que los Morales, o son más los Morales que esos. Hay más de los Morales. Porque, a ver, nosotros en Jujuy decimos que hay dos clases de gente rica. ¿Sí? La gente que laburó toda una vida, que eso hay que respetar. ¿Sí? Ahora, la gente que se llenó de plata haciendo, estando en la Cámara de Senado, estando en la Cámara de Diputados, y son los que ellos tendrían un montón de historias. Y ellos creen que, claro, porque una negra o un colla tiene la camioneta, ya es narcotraficante. ¿Sí? Ya, ahora, ellos salen con la camioneta de que le hacen la presión únicamente los fines de semana. No, ellos con justo peso se ganaron. Y vos decís, pero ¿para qué justo peso? A ver, si vos tenés... ¿cuánto es el sueldo tuyo mensual de un senador, un diputado nacional? Es tanto. Bueno, ¿con eso podés tener todo lo que tenés? Imposible. Es imposible. Entonces, esas cosas te molestan. ¿Sí? Que te quieren venir a hacerte creer y hacer creer a los demás que ellos son los salvadores de nuestra provincia. A ver, ellos cada que hay elecciones te dicen, vamos a garantizar la salud, la educación, el trabajo digno, la vivienda digna, que no va a faltar nada, déjenme llegar. ¡Llegan! Vos preguntale, ¿cuánto proyecto ha presentado para beneficiar a Jujuy? Por ahí consiguen dos o tres obritas, o por ejemplo ahora están metidos, ahora Gerardo está junto con Nicholson y Ferner en el litio. Si eso no es sociedad, ¿de qué sociedad podemos decir? Porque por ahí a nosotros nos acusan de que somos socios de Eduardo Ferner. Pero si vos te ponías a ver, si esto no es sociedad, ¿sí? O el Ingenio de la Esperanza, donde está Gerardo Morales con Ferner, que tienen inversiones puestas ahí. ¿Eso no es sociedad? ¿Qué? Y ahora, ellos pueden hacer todos los negocios truchos, ellos pueden, hay una obra que no se terminó de hacer, hay una obra donde desaparecieron cerca de 30 millones de dólares, ¿sí? En el Paso de Jama, una empresa minera que había que hacer una obra y quedó esa plata y desapareció. Ahora, ¿por qué no se dice, che, acá desapareció tanta plata? No, cuando hay que ir a la legislatura de la provincia, levantar la mano para que la terminal le pague mucho más de lo que corresponde, y ahí levantan todo, ¿eh? Y ahí todos son amigos, ¿eh? Y todos se organizan para ver a ver cómo se cubren la espalda entre ellos. Vos anda, fíjate, los departamentos que está haciendo la provincia de Jujuy. Vos tuviste la oportunidad de tener Jujuy. Uh-huh. Y hay un montón de departamentos que están haciendo este tipo y lo tienen testaferro. Y eso creen que porque uno está con los compañeros de base, no se entera de quiénes son los testaferros. Uno se entera y te agarra indignación porque y así vos te sentás a tomar un café en la cafetería y decís, mira, estos son los que me critican a mí. Estos son. Milagro y la Tupac forman parte de Unidos y Organizados, el movimiento recientemente impulsado por fuera de la estructura tradicional del Partido Justicialista. ¿Con qué te divertís? ¿En qué? En lo que se te cante decirme. A mí porque me... uno te escucha y te ve, y más allá de que siempre te ve polentosa, se pregunta... ¿cuándo para? ¿Cuándo se relaja esta mina? Me relajo con mis nietos. Tengo tres nietos, Catriel, Amaro y Agustina. Estoy con ellos y mi vida son... juego con ellos, la pelota, me corro, me meto a la pileta. Ellos son mi cable de tierra, mis nietos. Me divierte mucho jugar con ellos, mucho, mucho, mucho. Me divierte ver que en muchas piletas, ahora en esta época que hace mucho calor en Jujuy, de ver muchos chicos de mi piel en las piletas. Y me siento feliz. Es como que uno cumple con lo deseado, ¿no?, de la vida. Y que me hace sentir bien la llegada de los juicios de la lesa humanidad que en Jujuy están sentados en las banquillas. En las bancas, los tipos que hicieron desaparecer compañeros nuestros en el EDEMA. Bueno, eso no es para divertirte, es para sentirte épica, digamos. Te juro, vos sabés que nunca creía que estos tipos iban a estar sentados ahí. Nunca me imaginaba, nunca. Nosotros colaborábamos en la causa, estuvimos al lado de los organismos, pero nunca nos podíamos haber imaginado, y a lo mejor me digan, no te divertí, no, me divierte, ¿sabes por qué me divierte? Porque estos tipos vivían al lado nuestro. Estos tipos caminaban con nosotros. Y uno lo veía en la calle y te daba bronca, decía, pero este hijo de puta hizo desaparecer a compañeros que militaban como nosotros. Y es más, son los tipos que te dan, no, uno de ellos fue instructor de la policía de la provincia. Otro, bueno, ahora algunos de ellos eran funcionarios. Y vos decís, pero ¿y esto? www.decimequiensosvos.com.ar. En Facebook, Decime quién sos vos, oficial. Déjame volver unos segundos, porque cuando hablaste de ver pibes en la pileta con tu color de piel, vos por tu color de piel estabas impedida de entrar en las piletas, ¿no? Así es. Así es, porque Jujuy había dos piletas. Una que está en el Parque San Martín y otra en los baños públicos en el Almirante Brown. Y mirá lo que son las cosas, ¿no? He vivido, yo tengo hoy 49 años, y hace 4 años atrás, en el hogar escuela que fundó Eva Perón, había una pileta. En ese tiempo el director cerró la pileta y se la entregó a la iglesia. Soy madrina del hogar escuela, y un día voy para la fiesta del estudiante, que le llevé sangre, gaseosa a los chicos, juguetes, los payasos, para que se diviertan en la primaria, ¿no? Y hacía mucho calor. Le digo, usted tiene suerte porque tiene la pileta al frente, ¿no? Tiene incluso una calle nomás. Y los chicos me dicen, no, milagro, nosotros esa pileta no podemos ir ahí. ¿Y por qué no pueden ir ahí? No, porque dicen que tenemos piojo, que estamos enfermos. ¿Quién dice eso? No, los dueños de la pileta, que es la municipalidad de la provincia, que es radical. No, ¿en serio? Digo esto. No, sí. Bueno, hablo con el director del hogar y quiero hablar a sola con usted. Entonces me pone él y la... ¿Qué pasa que los chicos no ponían la pileta al frente? ¿Por qué no ponían la pileta? No, porque no ponen traba, que dice que el médico, que los chicos tienen piojo, que los chicos... Entonces, ¿vos tenés un espacio para darme aquí? Yo te voy a hacer una pileta. Y él me dijo sí. Y al otro día estuvimos con una maquinaria, le hicimos una pileta todo trapo. Al hogar escuela le devolvimos la pileta de natación. Y los chicos se bañan en la pileta, están felices. Entonces, eso que esos niños... Y los niños del hogar escuela son niños donde algunos no tienen papá, no tienen mamá, o los hermanos lo van a dejar toda la semana porque no tienen familia. O la familia trabaja todo el día y lo van a dejar de lunes a viernes los chicos ahí, y le hicimos las piletas. Esas cosas se sigue viviendo hoy, y vos decís hace 4 años, pero sí, hace 4 años pasó eso. O que un asentamiento te venga a decir, mira, yo soy el asentamiento Bárcena y milagro, queremos tener una pileta como tienen los chicos tuyos. Y bueno, vamos, ¿quién va a hacer la pileta? Ustedes van a hacer la pileta, nosotros les vamos a enseñar a ustedes que construyan el baño, vamos a enseñar a ustedes que construyan la pileta, vamos a enseñar a ustedes que construyan un comedor. Y los compañeros comienzan a construir un comedor. Ahora, esa plata es la que queda de la construcción, que queda de la vivienda. Ahora, si por esto yo tengo que ir en cana, voy ahí en cana. ¿Me entendés? Además de lo de la diversión que te pregunté, te quería preguntar por tu intimidad, no pregunta íntima sobre cosas íntimas, no hago eso, pero me refiero a esto. Uno te ve, como cuando estuvimos en tu casa la otra vez en Jujuy, permanentemente rodeada de gente, atendiendo indígenas, pibes, desayunan 30 pibes con vos, todo el tiempo rodeada de mucha gente, y necesariamente te preguntás cuándo esta persona está sola o a solas, como para... no ya relajarse, sino como para reposar. A veces te preguntaría, incluso te preguntaría hasta de sí misma, ¿no necesitas eso a veces? A ver, ¿sabes que la vez pasada con mi marido hablábamos, no? Porque mi marido dice, me casé con vos, pero no me casé con vos, me casé con la Tupac, ¿no? Claro. Y que todo el día... Mi marido es un mártir, aclaremos, se llama Raúl, que es el que debe estar por ahí, es el secretario de comunicación de la organización. Nosotros, bueno, hay veces los domingos nos vamos al dique, ¿no? Vamos a comer asada y vamos con mi familia. Y los compañeros nuestros vienen a estar con nosotros, ¿sí? Porque nosotros siempre dijimos, somos una familia. Y la familia está en las buenas, en las malas y en todo momento. Y los compañeros por ahí cuando se enteran que estoy enferma o cuando hay para colaborar o hay para hacer, ellos están continuamente conmigo esto. Me acostumbré a llevar la vida esa. De tanto, o sea que son más la Tupac que un matrimonio. Exacto, es más la Tupac que el matrimonio. Por supuesto, mi marido, creo que soy una de las pocas, ¿no? Que llegué donde llegué y no he cambiado de pareja, ni pienso cambiar de pareja, ¿no? Ni pienso, porque mi marido es mi cable a tierra, como mis nietos son mi cable a tierra, ¿no? Y mi marido es la persona que me hizo reconciliar con muchas cosas. Me hizo reconciliar con mi mamá, me hizo reconciliar conmigo mismo, porque llevaba esa abertura muy fuerte de no conocer mi familia. Y que una vez llega el día de la madre y se siente mal, o llega el día Año Nuevo, Navidad, que se sentía mal, o llegaba mi cumpleaños y decía otro año más que no conozco esto, y bueno, mi marido me enseñó muchas cosas, aparte porque mi marido también es del movimiento humanista, ¿no?, más que del partido. El programa este se llama Decime quién sos vos, Milagro, así que termina con esa pregunta, decime quién sos vos. Milagro. Pero ya no solamente Sala. Leitón. Que he pasado a conocer parte de mi historia. Milagro Sara Leitón.